Estamos, cinco bárbaros en la cabeza, for you, baby. Hola, yuju, ahora sí, ¿qué, qué mierda era eso? ¿Por qué hablas tan raro? ¿Por qué hablas polifónico? No hablaba polifónico. Hablas polifónico, te he oído un montón de voces de fondo, yo creo que eras tú hablando polifónico. Todavía. Has estado en Mongolia últimamente, no has aprendido Mongolia, los cantos no. Polifónicos guturales de la tuba, ¿no? Hombre, no. Para mí tienes cara de haber estado en Mongolia, De mongolo sí, pero a ver, este Mongolia no, todavía no he aprendido los cantos polifónicos propios de algunas tribus de las regiones laponas. No, de laponas no, de Mongolia. Pues mongolas. Mongolas. Mongolias. Mongolas. Gran revista Mongolia. Desde aquí les damos un saludo a Mongolia. ¿Qué movida era esa? Pues qué movida va a ser, chaval. Qué gabonal, iba a decir. Qué gamonal no quiere bulevar. Llevamos días y días y días con ello. ¿Bulevar es un verbo? ¿Qué significa? Yo bulevo, tú bulevas, vamos a bulevar. Bulevar es la mierda que el alcalde, el señor Lacalle, les quiere meter a los vecinos de Gamonal ahí por la cara. No tuvieron suficiente con el parking de Ladio Perlado, que les querían ahí meter también para que pagaran por aparcar y este tipo de cositas tan majas y que se sigan lucrando la mafia. Pero bueno, hablaremos después de todo ello. De primeras, bienvenidos y bienvenidas, ¿no? Efectivamente. Sea bienvenido al programa del gruñido, que es como vienes tú casi gruñendo. Yo no he venido gruñendo, he venido muy rápido. Venga, vamos, rápido, es venga. Que he llegado más tarde que tú y te he tenido que esperar. Es que... Manda Goebbels, claro, claro, como tú llegas, pones tu ordenador y te ocupas de los contenidos. Y yo, en cambio, llevo toda la tarde ahí editando vídeos. Eso no es mi problema. Perdón, audios, con los contactos, ¿sabes? Que tenemos entrevista, contacto telefónico con gente de Gamonal, ahora en breve. No sé, ¿Gamonal no era aquello que utilizaba ETA en los atentados? Eso era Amonal. Pues mira, pero mismo. Es extraño que el PP no lo haya querido utilizar de algún tipo. Sí. O sea, de alguna manera, en plan, me imagino Amonal. Me imagino a Cifuentes, ex actriz porno, que tiene toda la pinta. A Cristina Cifuentes, sí. ¿No? De me su diciendo, de gobierno y ex actriz porno. Sí, me la imagino diciendo, parece, los vecinos están cargados con Gamonal o algo así, ¿sabes? Son terroristas, alguna movida así, algún juego de palabras, pues típico de una pestosa como ella. Pues sí, hablaremos de ello también después, que tengo unas cuantas curiosidades también, pero de primeras, bienvenidos, bienvenidas a Radio Bronca 104.5 de la FM. También bienvenido, bienvenida a Radio Topo, si estás en miércoles y son las 7 de la tarde. Topota Radio. O Radio Chabolo, desde la cárcel de Torrero CSO, Quique. Los que se van del bolo. Ahí, Radio Chabolo y los que se van del bolo. Monopolizando, ya sabéis, cinco bárbaros en la cabeza, las ondas libres zaragozanas todos los miércoles. Y si estás del otro lado del Atlántico, pues es que nos estás escuchando por Radio Mauricio Morales Radio, que va por internet y es un viernes a las 9 de la noche. De allí. Que vete a saber eso cuándo es. De aquí no lo sé, lo he mirado pero varias veces, pero se me ha olvidado. Vete a saber. Pues un saludo para todos ellos. Y bueno, hoy pues ya veo que vamos a hablar de Gamonal. Claro que sí. Pues bueno. Y tenemos el lujo de que alguien. ¿El qué? Luego me das lujo. Madre de Dios, cómo viene hoy mi compañero. Pues tenemos el lujo de poder tener a una persona de Burgos, un vecino, que justo antes de la manifestación que hay ahora a las 7, creo a las 7 y media comienza, pues nos va a atender muy gustosamente después de la pedazo de mierda contra Tempil que nos vas a poner ahora. No voy a poner mierda contra Tempil, voy a poner al grupo. Tú sabes qué grupo es, el grupo, tío. O sea, a mí ha sido uno de los descubrimientos del año y por primera vez, desde que hacemos el programa juntos, te voy a dar a elegir entre tres canciones, ¿vale? Por título. Sí. El grupo, como tú puedes imaginarte, ahora mismo se llama España. España sí. es el grupo, por favor, qué descubrimiento. Así con que ese gran álbum que se llama Episcopalian IRPF. Y te voy a dar a elegir entre escuchar, pues, el primero, segundo o tercer tema. Primero es Contencioso Administrativo con un piloto de Fascista Airlines. Esa sería la opción 1. Opción 2, Somos más de veintitantos y nos vamos para la Feria del Mueble de Edimburgo. Opción 2. Y opción 3, y si Mussolini y Franco se tiran por un barranco, ¿tú también? La verdad es que es una dura elección, ¿eh? Durísima, durísima. Yo durísima. Estoy sufriendo, digo, bueno, pues te voy a pasar el marrón a ti, a ver qué te parece, pero rápido. Ponme la de Mussolini y Franco, va. Ya sabía yo que ibas a acabar por ahí. Pues no, iba a poner decirte el contencioso administrativo, que esa palabra siempre me ha gustado. La de contencioso administrativo está muy bien, además Fascista Airlines me gusta mucho como suena. Pues vamos, vamos a poner contencioso administrativo. Igualmente recomendamos aunque el estribillo de la de Mussolini es bastante insuperable. Es bastante, yo creo que pondremos otro día. Vamos bueno, a poner y somos más de veintitantos y nos vamos para la Feria del Mueble de Edimburgo. Es bastante impagable y es bastante España. España, como se llama el grupo, que son valencianos, lógicamente, se llaman España, tienen que ser valencianos, no puede ser de otra manera. Murcia. O de Murcia, porque es lo único que es España. El resto. Bueno, Asturias también sería que sí. No. ¿No? Asturias no. No. Asturias no. Pues entonces nada, solo es Murcia y Valencia. Ni Alicante ni Castellón, solo Murcia y Valencia. Ahí está. Pues bueno, vamos a poner a estos España y os recomendamos que os paséis por su Bandcamp, pues bajéis su disco gratuitamente y lo coreéis y lo pongáis en el taxi a toda hostia. Vamos ahí. Me dirijo hacia Nueva Caledonia. Me dirijo hacia el este de Finlandia. Me dirijo hacia donde me salga del culo. Pero no hay manera de evitar un contencioso administrativo con un piloto de Fascista Airlines que se acaba. Contencioso Fascista Airlines piloto. Hacia Corea, me pone la zancadilla y encima se pajea. Pido la hoja de reclamaciones. El piloto dice que no tiene por qué dar explicaciones. Contencioso administrativo con un piloto de Fascista Airlines. Y se acaba. Contencioso Fascista Airlines piloto. España no es lo que era. Creo que he pedido audiencia a Tina Turner. A ver cómo le explico yo que no hay manera de evitar. Estoy en el juzgado exponiendo mi caso, exponiendo el altercado. El juez mira con aire displicente, mientras sigue y mientras arruga la frente. Contencioso administrativo con un piloto de Fascista Airlines que se acaba. Contencioso Fascista Airlines pilot. Contencioso administrativo con un piloto de Fascista Airlines que se acaba. Bye. Vaya oda a la bazofia musical y a las letras de mierda, me encanta. Realmente es un pedazo de descubrimiento. España se llaman. Pues ya era hora que a alguien se le ocurriera ponerse un nombre tan asqueroso como España y hacer una música así de mierdosa y de buena a la vez. La verdad que sí, es todo un descubrimiento, un grupazo, pero vamos. Es su primer disco, por lo que tengo entendido, y son 5 temas solo. Meteros ahí en su camp Bandcamp, que es España con NY, .bandcamp.com, y ahí pues lo podéis bajar gratuitamente, como debe ser. Pues sí. Y bueno, sí, ¿qué pasa? Tenemos ahora una llamada telefónica, directa, que pero ¿puede ser, antes... Perdona, ¿una llamada puede ser no telefónica? Sí. ¿Cómo? Una llamada del cuerno, por ejemplo. Rollo Gondor. La llamada naturaleza, o sea, tengo ganas de mear, por también. Ejemplo, es la única manera. Que yo ahora mismo me pasa eso. Llamada justamente. Telefónica, pues bueno. Pero sí, pero tenemos la llamada de esta persona de Burgos que nos va pues a comentar un poco cómo están yendo las movilizaciones allí en el barrio de Gamonal. Ya sabéis que están en las noticias últimamente. No me suena de nada. No te suena de nada, pues te va a sonar porque vamos a hablar de ello hoy todo el día. Vamos a ver si nos escucha. Aburro. Vamos a ver si... Hola, compañero. Hola, buenas desde Burgos. Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo os encontráis? Muy bien, muy bien. Aquí estamos. Ahora mismo he salido un poco de la concentración para hablar con vosotros. Y de momento la lucha sigue, aquí estamos, pie de guerra. Claro que sí, muchísimas gracias, te lo agradecemos que vaya, que hayas tenido este detalle de salir de la concentración. Bueno, cuéntanos primero, ¿cómo surge un poco el conflicto, ¿no? del bulevar en la calle Vitoria y en el barrio de Gamonal en Burgos? Bueno, pues esto la verdad es que nos tenemos que retrotraer a la avenida Eladio Perlado, ¿verdad? A Eladio Perlado y un poco también a la situación de Burgos, que es un poco similar a la que se ha podido dar en cualquier punto del país, de un cacique especulador, que es el que un poco hace y deshace con pelotados urbanísticos para atraer el dinero público para sus arcas. Y eso es un poco la base. Y eso sucedió la primera vez en 2005, cuando en el mismo Gamonal, en Eladio Perlado, se planteó también otro parking subterráneo. Sí. Y el barrio de Gamonal, que la verdad es que siempre ha sido un barrio combativo y ha sido un barrio organizado, plantó cara y evitó también la construcción de dicho parking, aunque ese tema no fue tan sonado, no tuvo tanta repercusión como en este caso, pero la lucha fue la misma de asociación y de lucha en el terreno, sí, en sí, la calle. De ocupación en la calle y de no dejar entrar a las máquinas. Recordamos ese vídeo que por aquí, por lo menos por Barcelona, rodó muchísimo de quién es la calle, se titulaba, que explicaba muy bien el conflicto, ¿no? Cierto. Y en ese año recuerdo que vinieron, así fue en agosto, cuando la gente no estaba en Burgos, sí. Vinieron sin avisar, se plantaron las vallas a primera hora de la madrugada. Y en ese mismo día el pueblo se organizó y por la noche se quitaron todas las vallas. Bueno, se quemó la caseta de los obreros, la gente apoyaba desde sus pisos. Y la verdad es que la policía no se lo esperaba. Hasta sí. Que llegaron los antidisturbios de Valladolid, porque aquí no tenemos, llegaron ya a partir de las 12 o la 1 de la noche. Creo recordar, tampoco es exacto, pero vamos. El tema es que no se lo esperaban y tuvo, ya te digo... No duró nada más que ese día. Luego se dijo que se iba a hablar, que se iba a continuar, pero no continuó la lucha. Uh-huh. No continuó la construcción, perdón. Sí. En este caso, sí. Realmente quería añadir que ese conflicto ha tenido cola, porque hasta este año pasado han seguido las manifestaciones. El barrio ha sido organizado porque mucha gente fue llevada a comisaría, como en este caso, fue juzgada y tuvieron importantes multas y el pueblo... El barrio tiene experiencia en organizarse pues para dar la cara, para recolectar fondos para la gente encausada y es lo mismo, la historia se está repitiendo ahora mismo. Incluso en este caso ya con máquinas que se han metido, ¿no? Porque se ven en las imágenes de muchos vídeos ya que han metido máquinas y con más policía aún de diferentes sitios del estado, ya no solo de Valladolid, ¿verdad? Este caso ellos ya se lo esperaban. Ya se esperaban en que podía haber respuesta del pueblo porque se empezaba a organizar, bueno, ya los vecinos ya se mostró el rechazo hace tiempo, pero en noviembre se hizo la primera asamblea de la asociación de Boulevard, ¿no? Y acudió, pues, se llenó el lugar de reunión con 600 personas, la gente no cabía, la gente estaba fuera y ya se notaba que los vecinos iban a responder. De hecho, aquí el cacique local Méndez Pozo se ha asegurado que si las obras no siguen, él tiene que cobrar su tasa de beneficios, que esa es otra. Y bueno, desde noviembre se fueron planteando quedadas, asambleas, se hicieron varias manifestaciones, vamos, que ya se, y ellos ya sabían que esto no iba a ser permitido, que no iba, que la gente iba a plantar cara. Entonces lo que han hecho fue el primer día, yo me acuerdo que el miércoles cuando bajaba por allí, ya estaban poniendo conos, habían quitado los coches, y el jueves empezaron, y fue poner las vallas, meter la máquina pesada y hacer unas buenas zanjas, que sabes, habéis podido ver todos. Y claro, una vez diciendo hemos hecho todo esto, ya no podéis echarlo para atrás. Pero la gente ha dicho que no, que sí, que se puede echar para atrás y que echen cemento donde, que echen, que rellenen el hueco, que esto no lo queremos. Y ahí sí estamos, en una situación que todos conocéis. Y bueno, te queríamos preguntar, porque bueno, vosotros que estáis ahí, ¿no? En el día a día, en lo que es la lucha a nivel de calle, con las movilizaciones diarias, por la mañana, por la tarde, por la noche, se habla desde los medios de desinformación habitualmente, ¿no? De que no hay apoyo del todo en el barrio, que se ha hablado con los diversos consejos, o con el consejo de barrio de la ciudad, que hay violentos también venidos de otros sitios. ¿Es esto cierto? Bueno, mira, eso es muy gracioso. Bueno, sí que te digo que hay una asociación de barrio que está un poco más afín al PP y que eso es quien en el Boulevard, vamos, son minoría, porque yo te planteo una cosa que lo va a entender todo el mundo. Tú si, por ejemplo, el viernes cuando estalla la represión policial y la gente responde contundentemente, si la gente de Gamonal estuviera, no apoyara en su mayoría la no construcción de ese bulevar, el oponerse a ese pelotazo urbanístico más en tiempos de crisis, ¿tú crees que esto hubiese sido un aumento? Cuando estamos acostumbrados desde los medios de desinformación a criminalizar todo tipo de violencia, es el mensaje que más se repite y es el mensaje que todo el mundo tiene calado, que cualquier mínimo acto de violencia del pueblo, porque ellos pueden ejercer toda la violencia y nos ejercen violencia todos los días con jóvenes que estamos emigrando, que tenemos que trabajar fuera por cuatro duros, gente que le están echando de su casa, gente que tiene que trabajar por ETTs, esperando una hora antes a ver si le van a llamar o no, miles de casos de violencia diaria, mientras ellos se están riendo a nuestra cara. Y en el momento que la policía encima provoca y la gente responde, en ese momento tenemos que nosotros condenar la violencia del pueblo. Pues mira, perdón, pero yo no la voy a condenar porque no lo considero ni violencia. Considero una respuesta necesaria. Y lo que a lo que íbamos, si el pueblo de Gamonal, si la gente de Burgos, porque también hay mucha gente que apoyamos desde Burgos y que hemos estado en las asambleas y en las manifestaciones, si la gente no está a favor de eso, a favor de la lucha del pueblo, de la organización, ¿cómo iban a haber crecido esas manifestaciones después de los primeros de primer viernes? Si la gente hubiese estado en contra, esto, pues la gente hubiese condenado y hubiese desaparecido el mismo viernes. Entonces eso no es un acto de gente violenta, porque encima hay 50 detenidos y de los 50 solo hay dos que no son burgaleses y creo que son unos chicos marroquíes que llevan viviendo aquí toda la vida. O sea que eso no se lo creen, porque es que si no vaya gente más inepta que tiene el cuerpo policía, que se le están colando aquí terroristas de todo el estado y no han detenido a nadie. O sea, que gente más inepta, ¿no? Que detiene a pobres chavales cogiéndoles en portales, como he visto yo, sacándoles de portales, gente también menor de edad, o gente que ha salido de un restaurante a de comer, también ha habido dos detenidos, y que he conocido el caso porque es conocido de un amigo y tal. Entonces, ¿qué gente más inepta, ¿no? Pues oye, a ver si detienen a esos comandos itinerantes, que aquí el único comando itinerante que hay es el de la policía, que ha venido de todo. Y es que ya al principio de Valladolid, el primer día de Valladolid, pero es que al final no nos cabían las furgonas en Burgos, pero en estado policial. Efectivamente, un estado policial, eso es, por ahí se ha visto en alguna foto y algún cartel, ¿no? Hablando de que estos son los comandos itinerantes de violentos que van por las ciudades o que vienen a Burgos, porque han venido antidisturbios de todas las ciudades aledañas, desde Bilbao, Valencia, Zaragoza. Y bueno, te queríamos hacer una pregunta, ya que en el barrio, ¿no? La gente se ve que está a favor de la lucha, se han visto vídeos en los cuales mientras está la policía cargando los propios vecinos salen a la calle o desde los balcones con cacerolas haciendo ruido. ¿Cómo es este encuentro intergeneracional, ¿no? entre gente joven que se ve en las manifestaciones y gente más mayor, ¿no? Proveniente de otra tradición de lucha? ¿Cómo está siendo este encuentro? Pues la verdad que eso es algo muy bonito y no es algo extraño, porque como hemos dicho, ya la organización del pueblo Gamoná lleva muchos años, del barrio Gamoná. Entonces, lo bonito es ver esa generación de gente mayor que ha estado a las 6 de la mañana, que ha estado apoyando a los jóvenes, que no ha condenado tampoco, que quizás pues, ha dicho que no les gustan los medios o que no tal, pero nunca ha condenado, ha apoyado. Y es una generación que ha sido mucho más combativa que una generación que hasta ahora ha estado dormida, que ha sido una generación un poco que ha vivido de las rentas de su lucha. Es una generación que siempre está ahí, ya está apoyando, y la verdad es que les ves y son gente que está feliz por ver a los chavales organizarse, a la gente luchando, y es que hay gente de avanzada edad que se planta delante de la policía, que les insulta o que les dice que cómo hacen esto o que les mandan a su casa y que apoyan a los jóvenes a que sigan luchando, porque es que están viendo cómo día a día pues sus hijos o sus nietos sufren de lo que es el capitalismo, que no es la crisis capitalista, sufren lo que es el capitalismo, porque bueno, eso es una cosa que quería puntualizar nada más. Y está muy bien puntualizada, la verdad. Bueno, pues muchísimas gracias, la verdad, te agradecemos un montón. O sea, lo que nos acabas de decir ha sido claro, escueto y contundente. Y bueno, como siempre decimos aquí, tenéis las radios libres a vuestra entera disposición. Así que si quieres añadir cualquier cosa, desde aquí ahora mismo tienes el micro abierto para decir lo que desees. Bueno, pues ya para cerrar y ya para volver con la gente, quería añadir que lo que ha aprendido el pueblo de Burgos, la gente de la ciudad de Burgos, es que no hay que mirar simplemente a eso que nos venden de los medios de información de la clase política. La clase política, ese es un mensaje que nos están metiendo ahora para que nos quedemos solo, como el dicho ese que cuando el dedo mira la luna, el tonto se queda mirando el dedo. Pues ahora quieren que miremos solo a la clase política esa que dicen. No hay clases políticas, lo que hay es una gente que está gobernando sin elegirlas nadie y que son los que eligen a esos, o los que se aprovechan de esa gente, de esos políticos, que son estómagos agradecidos y que son los que hacen y deshacen. Y que a ver si rompemos un poco todo este esquema de individualismo, de todo este esquema de ir cada uno por su lado, y aprendemos un poco de que organizados podemos con todo y que todos a una, eso, un poco más. Muchas gracias y, oye, saludos desde Burgos y a seguir así. Pues claro que sí, desde aquí os mandamos un abrazo fraternal, os deseamos mucho ánimo, os mandamos un montón de fuerzas para que continuéis con esta lucha y que se extienda como está pasando, que se está extendiendo cada vez más, como mínimo la solidaridad por todos lados, vaya. Pues sí, la verdad es que sí, muchas gracias también a vosotros y nada, que sigáis así haciendo radio y denunciando las injusticias del sistema, que son muchas y que tenemos pocos medios para decirlas. Claro que sí. Adeu y nada, saludos de Burgos. Muchas gracias. Muchas gracias, un saludo muy fuerte. Adeu, hasta luego, compañeros. Chao, chao. Buah, buah, buah, vaya testimoniaco hermoso. Demoniaco, pues me ha parecido francamente muy bien. Además, teniendo en cuenta ese pequeño detalle de que en Burgos no hay antidisturbios, pues bueno, desde aquí le pedimos a la gente que vive en ciudades sin antidisturbios que la líen. A ver si podemos conseguir que vayan dando vueltas, que hagan un tour, un Spanish tour, con los antidisturbios. Ahí el... yéndose de un sitio a otro, como cuando un barco se está hundiendo y tiene un montón de fugas que no sabes qué agujero tapar antes, pues bueno, a ver si conseguimos que pase eso, que se hunda esta mierda. Claro que sí, pues bueno, pon un temilla, ¿no?, dedicado a toda la gente de Gamonal, a toda la gente de Burgos que se está manifestando. Después diremos las convocatorias, ya que mañana hay una aquí en Solidaridad con toda esta lucha, y dedicada también a nuestro llamador telefónico, que nos ha explicado muy bien pues lo que está pasando por allí, ¿no? ¿Qué vamos a poner? Sí, señor. Voy a poner un tema de una banda nueva que se llama Teus Amstrad, que han sacado su disco hace un par de meses. Y el disco se llama Disco 2. Y no es ni más ni menos que un CD metido dentro de un disquete de 5 pulgadas y cuarto, de esos antiguos. Lo venden así, muy bonito. Os lo podéis bajar igualmente desde su página de internet. Y bueno, pues son amigos de algunos gentes que conocemos nosotros, que están por allí viviendo en Caen, al norte de Francia, muy al norte, por ahí perdidos, para arriba del todo, ¿eh? Y bueno, pues aquí os dejamos con... Están tan arriba que a veces se caen. Ya, claro. He intentado no decirlo por todos los medios, pero no he podido. Bueno, aquí os dejamos con Teus Amstrad y su tema Glaze de este disco llamado Número 2. Número 8. Pues sí, este disco te coge así de gaznate y te... No, más bien así del cuello, ¿sabes? Del cuello de la camisa y te mueve así, te levanta contra la pared y te pone cara de mala leche. es una intensidad y una abruptez enorme. Esta banda de Caen que se llama Anteus Amstrad, recomendable totalmente. Ya te digo, no, la verdad que a mí no me ha parecido que no decaen, no decaen en absoluto. Ya era hora que a ver si viene, yo que sé, con algún colectivo, así como ojalá esté mi bici, porque madre mía la de conciertos mierders que llevan últimamente, no te quería yo decir nada, pero... Bueno, si ves lo que viene futuramente, te vas a hacer caquitas, Suar. Eso seguro. Ya lo verás. No adelantemos acontecimientos. No los adelantemos. No adelantemos ni acontecimientos nada. Ni nada. No adelantemos por la derecha, que está muy mal eso. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Churri. Pues tronco pavo, tenemos tío, varios pavo, audios, nen, varios ¿qué? Audios, Neng, pero varios, o varios audios, o varios Volkswagen, y vamos a hablar un poquito también de Méndez Pozo, que es este mafioso al que se refería Ed Pozo, efectivamente. El hombre del Pozo Negro, ¿no? Méndez Pozo. Méndez Pozo. El hombre del Pozo Negro, me parece muy bien. El hombre del Pozo Negro, el del pozo lleno de heces. De heces, efectivamente. Sí, sí, pero antes... ¿Eso no es un equipo de baloncesto? ¿El Efes Pilsen? No, ¿verdad? Efes Pilsen es una de las mejores cosas que he escuchado en este inicio de temporada, Neng. Satanás. Bueno, ¿qué, cuál es el audio y por qué? ¿Y quién es este señor Efes? Mira, ¿qué quieres? ¿Te pongo primero el audio? Uno no, que te va a gustar. No, explícame primero quién es el memeces este. No, te voy a poner primero el audio, ¿vale? Bueno, pero pónselo a todo el mundo, no solo a mí. Bueno, hombre, pues ya sé que solo tienes ojos para mí, ya sé que soy especial para ti. Mira, pero, para que se sepa un poquito, una minimísima introducción, vamos a poner una minimísima introducción del vídeo de Quién es la calle, del que hablábamos antes, que narra el conflicto anterior a un parking que querían construir, para que escuches un poquito de qué va, junto con toda la gente. Claro. Va para allá. Burgos es una ciudad conocida por su catedral, monumentos y edificios llenos de belleza e historia, por el frío y las nevadas, y por el conservador carácter de los castellanos. Quienes gozan de un poco más de memoria, recordarán el caso de la construcción, que inhabilitó a su entonces alcalde, José María Peña San Martín, y llevó a prisión al magnate de la construcción y de los medios de comunicación, Antonio Miguel Méndez Pozo. Recordarán que al hoy alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, se le convocó una huelga general cuando era ministro de Trabajo. Recordarán sin duda a los obreros muertos en el accidente de la calle Sauce, cuando trabajaban para la empresa Arranz Acinas, en una subcontrata del ayuntamiento presidido por el citado exministro. Para sus habitantes, también es conocida por los años de hipoteca que cuesta pagar sus viviendas, viviendas que se construyen a cientos cada año, y por las decenas de árboles, centenarios y autóctonos, que se talan cada año para construirlas. De sobra saben de la imposición del poder de la construcción, de la destrucción que conlleva, de su afán privatizador y de la delincuencia urbanística. ¿Eh? Pues me parece un poco hippie. Así al principio me has asustado, ¿eh? Digo, es me que, vas a poner aquí mestizaje. Es que lo sabía. Movidas de esta, movidas de. Me parece de una fatalidad extrema, ¿eh? Sabía que te ibas a quedar con eso. Ya escuchas un poquito algo que no sea contratiempo ya. Es que he visto, te salta ahí, de repente me ha saltado ahí a la cabeza el sensor, ¿sabes? Bullets, el sensor ahí, el 4x4 y no puedes con él. ¿Sabes? Rastas por detrás, un pañuelo de colores así en los lados, chirucas, bueno, todo ese rollo que está muy visto. Pero por lo demás está muy interesante lo que decía, aunque ya lo sabíamos también, A ver si te curras más un poco los audios, Te estoy haciendo lo que se conoce como un pedrerol, ¿sabes? ¿Me estás pedreroleando? Pues no me pedreroles, pedazo de mierda. Mira, pues este tipo, Méndez Pozo, pues es un constructor, se llama Michel Méndez Pozo, de Burgos, que ya hace pues un par de décadas pasó por la cárcel, acusado de falsedad documental, y cumplió solo nueve meses de los siete años a los que fue condenado por este caso de la construcción de Burgos que se mencionaba aquí, ¿no? Y bueno, pues ha creado todo un imperio basado básicamente en el dinero de los ciudadanos, de básicamente burgaleses o castellano-leoneses, pero no solo. Es este típico cacique que hay en todas las ciudades castellanas, ¿no? Que se apropia de todo. Y que es como el empresario, ¿no? El modelo a seguir, ¿no? Y pues básicamente lo que hace es eso, dar pelotazos y ponerse a robar como un campeón. Bien, pues España. Eso es España. Esto es España. Eso es lo que se resume, España es así. O sea, compañeros de Chile que nos estéis escuchando, no es que no se engañen. España es eso. España es pelotazo. Por mucho que la selección de fútbol no juega al pelotazo, pues todos los demás, parece que sí. Sí, de hecho una pancarta en la manifestación muy muy grande, que se ve aquí en una foto donde sale este hombre y dice, no ser rico me costó lo vuestro, ¿no? Es una gran pancarta, bueno. Es del Roto, ¿no? Tiene toda la pinta. Sí, no sé si es del Roto o no, pero tiene toda la pinta. Rollo rotero. Tiene el rollo rotero cuanto menos. Pues mira, de primeras, este tipo es bastante amigo de un señor de Valladolid con bigote, a ver si lo averiguas. Un señor de Valladolid con bigote, dime que no es Manolo Rollo, por favor. Por desgracia, no solo es Manolo Rollo, yo creo, porque debe de ser amigo, sino el señor José María Aznar es un gran amigo del alma. De hecho, el hecho de cumplir siete meses de los nueve años que tenía, nueve meses de los siete años que tenía como de pena fue porque, José María Aznar le indultó. Qué majo es, Es que es majo, José después María. Después de es majísimo. Haber sido condenado, pues por eso, por unos muertos que hubo en Burgos, llamado caso de la construcción. Eran muertos, pero tampoco. Mira, te digo una cosa, porque ya estaban muertos. Por mucho que este hombre pasara tiempo en la cárcel, no iban a revivir, ¿no? Pues yo qué sé. ¿Para qué hacer que sufra más gente, ¿no? Si total, ya están muertos, ¿no? Supongo que esto ponía en el indulto. No, claro. ¿Sabes por qué no lo ponía? Porque no están obligados a justificarlo. Claro. Por eso no lo ponía. Si no, era una buena justificación, ¿eh? Yo, si algún día ponen que hay que justificar los indultos, yo me ofrezco a... Me encantaría hacer excusas ultracínicas para indultos, ¿eh? Pues sí. Pues mira, no solo es amigo del indultador nato, del indultador del bigote, sino que también tiene como amigos a María Dolores de Cospedal, a Ana Pastor o al hombre que pudo ser cantante de U2, pero no lo fue. Sí, insigne franquista. Franquista. Bono. Bono. Bono. Bono. Habría. Bono. Abono, sí, que aquí lo llamamos Abono. Abono. Es verdad. Ah, bueno, pues la verdad que te digo una cosa. Son mejores amigos que los míos, ¿eh? Porque yo te cuento a ti entre mis amigos y la verdad que no hay color, ¿eh? Hombre, entre José Bono y yo, él pronuncia mucho mejor el esque. El esque, sin por lugar ejemplo, a dudas. Bueno, te digo una cosa. A ver, ahora fuera de coña, esto te lo digo totalmente en serio. Casi mejor tener de amigo a José María Aznar, que en un momento dado te puede indultar, que a ti, que si me meten en la cárcel, pues me parece que tú vas conmigo. Eso es verdad. Yo, vamos, si a ti te meten, eso seguro que voy contigo, aunque sea a verte. Seguro. Habría que decirle a José Bono que dijera, es que me esconden los discos. Es que me esconden los discos. Bueno, seguro que su médico se lo receta para hacer gárgaras. Sí. Pues no solo este señor Méndez Pozo al calabozo, que es lo que le cantan, pues... Yo diría al pozo directamente, al pozo, ya sé que también. La rima es menos currada, pero... ¿no? Sí, parece un poco rima consonante. ¿Y esta qué te parece? Méndez Pozo, suicídate. No rima, pero mola, ¿eh? Y llénanos de gozo. Suicídate, llénanos de gozo, mira qué bien. Mira, podría ser. Pues mira, ese tipo, su mano larga llega hasta la Federación Española de Fútbol, ya que la Eurocopa que ganó la selección española pues estuvieron expuestas en la sede de Promecal, que es su empresa inmobiliaria. No contento con tener esta empresa inmobiliaria y tal, y hacer pues cosas tan bonitas como, por ejemplo, el Hospital Universitario de Burgos, con un sobrecoste de 200 millones de euros repartidos entre las constructoras diferentes de este tipejo, sino que además se le da, ¿no?, la gestión de este hospital por parte de la Junta de Castilla y León. ¿Ves cómo José María Aznar es un buen amigo? ¿Ves cómo sos un amigo? ¿Tú cuántas gestiones de hospitales me has dado a mí? Ni una. Luego lo critican mucho, pero majo es Hasta decir basta. Claro que sí. Amigo de sus amigos. Hombre. Ahí está. Pues mira, de hecho, de un año a otro, el canon anual del hospital, ¿no?, por el cual se concedía la gestión, pasó de 30 a 70 millones de euros. ¿Qué te parece? En vez de pagarle 30, le pagamos 70. A mí me parece una historia de amistad preciosa. Yo voy a llorar. O sea, de verdad, me parece una historia que me llega a lo más profundo, ¿eh? Eso es tener amigos, de verdad. Claro que sí. Aparte de esto, pues es el a quien le adjudicó una licencia para emitir en TDT, Radio Televisión de Castilla y León. También, pues con unos 25 millones de euros al año se le dio. ¿Quieres decir que no están liados? Yo lo mismo te digo. Es como Landy y la actriz esta, pero en plan castellano. Pues un poco así, yo te diría que, no sé, ¿eh? Yo si fuera Ana Botella, pues empezaría a sospechar un poco, ¿no? De que mi Aznar quizá está más en el pozo con la botella, ¿sabes? Más en el pozo que con la botella, hombre, la verdad no sé quién de los dos es más feo. No lo sé, pero el amor verdadero está por encima de eso. El amor verdadero no se mide con belleza, se mide con dinero, con dinero público, ¿eh? Por eso me gustas. Por eso me gustas, si se mide con dinero, entonces por eso me gustas. Claro, es con dinero público malversado, ¿eh? Con dinero público. Ponme un tema, anda. Te voy a poner un tema de una banda que me has dicho hoy que te pusiera. Vamos ahí. Venga, ¿qué te parece? Ya te hago hasta sugerencias o sea, me lo curro ya el programa, cualquier día te echo, fíjate. Lo peor no es que me haga sugerencias, es que encima yo te las acepte, que eso es... Bueno, inaudito, es que... Por algo me mordiste con el virus del contratiempo. Me infectaste. No te mordí realmente. Ya algún día te explicaré cómo te lo pegué. Uy, que no, fue con un mordisco en la oreja. Sé que fue así. No, eso es lo que tú crees. ¿Te acuerdas un día que te quedaste dormido? No, bueno, da igual. Vamos a poner una banda de República Checa llamada Enten Och Eller. Parece que dice Enten Ojete. Entre en Ojete. De Sandman, ¿no? Pues no. Enten Och Eller... que ha sacado un disco también, me parece que es del año pasado, si no ando errado, que es posible que ande. Y vamos a poner el único tema que he sabido cómo se pronuncia, que se dice Zaraza. Zaraza. Zaraza. Bueno, será Zaraza o algo así en checo, no sé cómo pronuncian las zetas. Estos malditos checos, magníficos y malditos. A la vez. Pues venga, vamos con Ente Og L. Sonido gordo, escueto y todo dicho ahí en su momento. Ha dicho Zaraze. ¿Lo has oído? ¿No? ¿Qué le ha dicho el título de la canción? Lo ha dicho. Como dice Peter Griffin, ¿eh? Cuando ve una película dicen el título de la película. Dice, lo ha dicho. Pues lo ha dicho. En fin, Enten Och Eller, esta banda de República Checa. Siempre os recomendamos desde aquí, Europa del Este es el lugar donde están ocurriendo las cosas. Is the place. Bueno, pues mira, vamos a empezar un poco con las curiosidades, ¿no? Y con los grandes momentos que está dando también toda esta lucha en el barrio de Gamonal, ¿no? Te voy a poner, ya que hemos hablado de nuestro amigo José Mari Aznar, te voy a poner un pequeño corte para que me digas a ver Dime que es un corte de mangas, por favor. Un pequeño corte de mangas, a ver si te gusta. Mira, mira, te lo pongo. ¿Cómo me lo pones, eh? Uf. Te lo pongo que qué lento, por favor. Qué lento, ahí va para ti. Hombre, yo desde luego condeno los atentados de Burgos, cómo no. Pero una cosa es una protesta ciudadana que por supuesto es siempre respetable, y otra cosa es la violencia. No lo sé, yo la verdad es que como eso es una noticia que parece ser que todavía no está confirmada, no puedo contestar nada. ¿Se refiere a lo que decías antes de Méndez Pozo? Esos eran los atentados a los que se refería, atentados a la decencia. Imagino, porque... ¿no? Porque atentados, ha dicho atentados, porque ha confundido a Gamonal con el Amonal, seguro. Claro. Yo creo que sí, o a lo mejor con los coches que sacó la agencia EFE, que salieron en Televisión Española, unos coches calcinados que eran de Lasarte, ya a ver si intentamos colar ahí a... el... Lasarte, la peña es muy chunga. Ya te digo. Yo conozco uno y es un chungo, pero... Un chungo chungalí, ¿eh? Un beso a todos los chungos de Lasarte, especialmente a uno. Pues... De la ciencia. ¿Eh? Y de la ciencia. Y de las artes y de la ciencia. Es verdad. Si es que no sé por qué lo hicieron en Valencia. La ciudad de las artes ya estaba. Ya, no tiene ningún sentido. Solo tiene que haber hecho la de la ciencia. Claro, y ya está, y fuera. En fin. Qué vergüenza. Bueno, pues aquí tenemos a la señora Ana Botella diciendo los atentados de Burgos ya. Empezamos a ver ahí, como no está la ETA, a ver por dónde podemos etear un rato. Pues Cómo echan de menos a ETA, ¿eh? Pero es que es algo, pero que ya raya, no sé. Yo les recomiendo que hagan un grupo terrorista. Que hagan un grupo terrorista ellos, bueno, otro, es decir, una parte de la policía que ya todo el mundo lo conoce, pues otro, ¿no? Otro más. Sí. Estaría bien, no sé. Pepeta podrían llamarlo. ¿No? Pepeta, me Pepeta. Gusta. Me gusta bastante. Sí. Es un nombraco. Mira, te voy a decir otra cosita maja, ya que hablaba aquí. El otro día hablamos de un diario de mierda llamado El País. Pues hoy volvemos a hablar de él en una noticia que pone: Interior insiste en que había violentos de fuera en los altercados de Gamonal, ¿no? La policía recalca su presunción de que los llegados a Burgos participaron en los altercados. A veces se detienen, a veces no, dice el comisario general de Seguridad Ciudadana, y te ponen aquí una noticia de que sí, que son de fuera, aunque ya hemos escuchado a un vecino lo que nos decía de todos los detenidos, ¿no? Pues en la misma noticia, ¿no?, te ponen pues tres párrafos y después pone: plan contra las bandas que asaltan viviendas. Vamos ahí, en la misma noticia... Otro titular: plan contra las bandas que asaltan viviendas. Es decir, tratamos de criminalizar y decir que estos violentos y las bandas son lo mismo, ¿no? Lo ponemos ahí juntico y aquí paz y después gloria. ¿Qué te parece? Pues me parece que si son bandas que asaltan viviendas, pues me parece muy bien que asalten viviendas, ¿no? Yo qué sé. Yo no si las asaltan, pues como se hacen parkour. Lo mismo hacen, sí, parkour. Muy bien, parkour. A mí me parece todo muy bien, la verdad. No sé, es que yo no sé por qué la gente se queja tanto, ¿eh? Tengo otra cosita para ti. Te la pongo hablando de manipulaciones. Venga, pónmela, pero pónmela aquí encima del hombro. Pero venga, ahí, encima del hombro que te va, pero ya. Escucha. Como si fuera mi loro. De grupos de ciudadanos que han actuado de forma violenta, han quemado contenedores y bueno, pues han roto las lunas de algunos comercios, y en definitiva esta es la tercera jornada, podemos considerar tercera jornada en la que se ha llevado a cabo movilización. Aquí hay personas. No digas mentiras, comercios ni uno. Bancos, Paco. Bancos, que entendemos que también son culpables, también bancos, comercios ni uno. Bueno, pues hay que dar... A ver, yo le agradecería que dejaran trabajar a Paco. Un comercio en el barrio que se haya roto, un comercio. Bueno, podéis comprobar la tensión que se está viviendo en estos momentos en el barrio, y también a los medios de comunicación a veces se nos increpa. Es probable, efectivamente, que comercios como tal no hayan sido afectados. Sí, bancos, hemos visto a distintos operarios que están en estos momentos procediendo a la reparación precisamente... Me ha encantado, Paco, ¿eh? Paco, que se te ve el plumero, ¿eh? Me ha encantado la voz del señor que ha ido a decirle, ¿no?, que es mentira. Era muy amanece que no es poco, ¿eh? Sí, has dado cuenta, poco... ¿no?, que ha sido un poco, era un poquito así, como que no está diciendo la verdad, pero se lo ha dicho... Era Curil, era voz Curil. Sí, pero se lo ha dicho como como que te estás equivocando. Claro. Eres mentira. Tú, yo sé que tú eres bajo. No digas mentira que te estás equivocando. Ninguno. Bancos. Bancos. Que, son que también consideramos. Que son culpables. Como, es que muy. Haciendo clase de pedagogía al periodismo. O sea, diciéndole cómo tiene que hacer las cosas. Le están increpando. Ojo, ¿eh? Forma de increpar. No sé, quizá le están invitando a una crepe o algo así por debajo. Se veía en la imagen. Cuando lo que están diciendo es increpando. Lo que estaba haciendo era corrigiéndole al pobre. O le estaban crepando el pelo a la vez. Es que, claro, no hemos visto las imágenes, pues lo mismo. Le estaban haciendo un crepe. Le estaban haciendo una crepa, una crepa. O sea, estaban ahí con la laca y todo, pues le estaban increpando. No sé, es que si no, no sé qué clase de increpación. Que dejen trabajar a nuestro compañero. A Paco, que dejen trabajar a Paco, Paco. Pobre Paco. Pobre Paco, pobrecito Paco. Mira, tengo otra curiosidad que también es de toma pan y moja. Está muy rica. Un comunicado interno a alcaldes y concejales que pone: ante los hechos acaecidos, bla, bla, bla, su excelentísimo señor alcalde don Francisco Javier Lacalle se ha visto obligado a parar temporalmente las obras de remodelación del barrio de Gamonal. Recomendamos encarecidamente no adoptar medidas similares ni paralizar ningún proyecto en curso, pues se trata de un hecho aislado. Pasados unos días se reanudarán las obras, ya que la remodelación ya está presupuestada, 8 millones de euros, y somos muchos los interesados en que llegue a buen fin. ¡Ah! Ahí está. Somos muchos los interesados. No es que somos muchos. Somos nosotros los interesados, no muchos, porque el número de gente no importa, importa quiénes seamos. Somos nosotros y nuestras colegas. Esto, yo empiezo a ver la crisis de otra manera. Empiezo a ver la crisis y el expolio de otra manera. Lo veo como una relación de fraternidad y de amistad, de gente que se apoyan unos a otros, una red de apoyos entre gente pues que se dedican pues lo que haría cualquiera por sus amigos y por su familia, ¿no? Pues que es robar y asesinar, pues por cualquiera, ¿no? Por tus amigos, ¿no? Que tranquilos, tranquilos, esta carta lo que está diciendo es tranquilos, tranquilos. A todos nos interesa mucho que se presupueste esto de 8 millones de euros, que a nadie le interesa una mierda. Pero resulta que nosotros, yo tengo un colega que tiene una empresa, que si no va a tener que echar a la gente, o lo mismo no tiene para echar, para encerrar el casco de su yate, por ejemplo. Cosas de este tipo. Ese tipo de cosas. No se queda con esto. Dice: numerosos proyectos de presupuestos mucho más elevados se han llevado a cabo en España sin que ningún ciudadano se quejara. Oh, claro, no hay fallo. Entonces, es posible que se sucedan más situaciones de protesta, pero como ya en anteriores ocasiones resultarán inútiles. Ya casi nadie habla del 15M y, por suerte, la sociedad española es madura y dócil al mismo tiempo. Me encanta. Vamos ahí, ¿eh? Me encanta. Dándolo lo peor de todo, que tiene la razón de la hostia, porque la sociedad española es dócil. Dócil como no he visto ninguna. Vamos, que me parece lo puto peor la sociedad española, realmente. Esto es lo que piensan los señores del PP. Es que no están equivocados. Es que, al final... Y así hablan entre ellos. Pues es que más... Esto es lo que hace que la derecha gane siempre, tío. Si es que son mucho más claros. Son mucho más claros que cualquier izquierda. Sus argumentos son tan estúpidos y tan sencillos que son irrefutables. Bueno, esto era comunicado interno, ¿eh? Que en teoría pone que está por confirmar, pero... Sí, pero tú fíjate que aquí no hay nadie que pueda... O sea, nadie que esté metido en esta movida puede diferir de esta opinión. Es que es verdad. Tienen sus intereses en todo esto y la gente es dócil. Es verdad. Es que... Bueno, parece que poco a poco a veces se van saliendo. Nadie se imaginaba que en Burgos podía pasar una cosa así que pues de no me repente se de extendiera. Burgos. Nadie se lo imaginaba. Me imaginaba Badajoz, pero Burgos. Y ahora te voy a poner uno de los grandes momentos que nos ha hecho sonreír a los que lo hemos escuchado. Así a lo grande, a los que somos castellanos más todavía, al escuchar esto en Burgos, antes de que me pongas un temilla, ¿no? Ya que llevo yo. No, ya nos vamos a despedir porque se nos acaba lo que viene siendo el tiempo. Mira, nos quedan concretamente 7 minutos y mi audio es de 15 segundos. El tema dura 3 y yo voy a estar diciendo gilipolleces durante, dura 4, yo voy a estar diciendo gilipolleces durante 3 minutos. De hecho, ya llevo 30 segundos diciendo gilipolleces, gilipolleces, gilipolleces. Escucha, fíjate, escucha, ¿cómo escucha se va el tiempo? Una, el tiempo escucha, se va como mierda entre tus dedos. Escucha una y cállate la boca ya, ¿vale? Mira, ahí va, ahí te va. Pongo en cuestión, dicen, no sois nada sin cocaína. Atención, esto era concentración en Gamonal, en Burgos, rodeados de lecheras con el barrio tomado, con secretas por todos los lados, incluso entre medias de la concentración y la gente ahí a pleno pulmón. Pues ¿qué te parece? Me parece bastante bien, sobre todo porque no he entendido un carajo de lo que estaban diciendo. No sois nadie sin cocaína. Sí, sí, pero no lo he entendido, o sea, no había manera de entenderlo. Pues me parece un gran cántico y muy verdad. Bueno, sí, quizás sí son alguien, ¿no? ¿Ese qué es? Era el reloj, para que pongas un tema. No, ya nos vamos a despedir. ¿Tienes algo de agenda? Porque, sí. Bueno, yo aprovecho para... Bueno, vamos a saludar a todos los gamonarenses, o como se quieran llamar, que están ahí luchando y cagándose en el Estado todo el rato. Y para decirles que sigan la lucha, y esperamos que esto ocurra en más lugares de esta mierda de país que tenemos, ¿eh? Porque cuanto más ocurra, yo siempre pienso que este tipo de rebeliones pequeñas, en ciudades pequeñas, son la gota que colma el vaso. Es más importante en un lugar como Burgos que lo que puede ser en Madrid o en Barcelona, porque el impacto es muchísimo mayor, con menos trabajo, que es menos gente. La verdad que sí. Y el impacto es mucho más grande. Mucho más grande. O sea, allí 50 personas la pueden liar un montonazo más que 50 personas en Barcelona o en Madrid. Así que adelante, seguid con eso. Acabemos con el Estado y acabemos con el capitalismo. Que eso es lo único que nos queda por hacer. Claro que sí. Y como agenda tenemos, pues mira, mañana viernes 17 de enero a las 8 de la tarde en la Plaza Universidad en Barcelona. Hay una manifestación de solidaridad con Gamonal. Esta es la convocatoria grande que os enviamos para mañana. Y bueno, este sábado tenemos un concierto, un aniversario de una radio hermana de la gente de Contrabanda, que es en el Centro Cívico de Las Basas, con un concierto. Yo diría que la hora es a las 10, pero no estoy seguro. Miren en contrabanda.org. Es a las 9 y media. Ahí lo tienes, pues es una Need the Funk, que es el 23 aniversario de Contrabanda. Feliz aniversario, les deseamos desde aquí. Y tocan Chocadelia Internacional, grupazo de gente de la Fundación Tony Manero, y Tirando lo Funk, que también es un gran grupo de gente conocida. Después, me encanta el nombre. Tirando Funk. Sí, sí, me parece excelente. Pues esto está en el Espaillo de las Basas, el Metro Vila Piscina, Carrie Teide, 20, y es 5 euros con CD recopilatorio Contrabandido. Pues ahí lo tenéis. Eso, apoyemos a las radios libres. Claro que sí. Lleven menos años que Radio Bronca, ¿eh? Yo no quería decirlo, pero 23 años no son 26. Hombre, ¿eh? Son tibios y planos y somos mucho mejores, pero no se puede tener todo en esta vida. Emiten en mono, ¿eh? Nosotros emitimos en estéreo. Ah, bueno, pero son majos, ¿eh? Son muy buena gente, claro que sí. Vayan allí a apoyar a las radios libres, hombre. ¿Qué es lo que hace falta? Pues ya nos vamos. Vamos a poner un temazo y nos vamos. Pues dale ahí. Voy a poner un tema que se llama Incobardis, en cobardía, de una banda que ya he puesto aquí un día, de un disco que me parece excelente, que se llama We Built a Fortress on Short Notice, de una banda que se llama Self Evident, que son de Minneapolis. ¡Oh! Y bueno, a mí me parece uno de los mejores discos del año pasado. Y este tema, pues mira, me gusta mucho la frase que dice al final, que dice: levántate, esto está ocurriendo ahora mismo. Pues eso, dedicado a la gente de Gamonal. Muy bien traído. Vamos a dedicárselo a esta gente y hasta el próximo jueves. Efecto. Adiós. Radio Bronca, Radio Lliure al 104.5 de la FM.